Yo voy buscando un camino para la felicidad, para todo el que comprenda lo hermoso de la amistad. Yo voy buscando un camino y mientras tanto regalo mis canciones como flores en el campo dando amor. Yo voy como un navegante viajando de puerto en puerto, cantándole a la esperanza de ver progresar los pueblos. Yo voy como un navegante y mientras tanto regalo mis canciones como flores en el campo dando amor. Yo voy soñando mañana de armonía por todos los que sueñan y por todo el que trabaja con amor. Vivo así, soy caminante, hombre feliz en amores, soy cantante. Vivo así, en un como flores en el campo dando amor. Gigante del Sur, Papo Luca.